la folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid ya un saludo de quien os habla, Luis Martínez. Comenzamos. Estamos llegando a los carnavales, fechas que tradicionalmente están llenas de festejos. El carnaval tiene sus orígenes, como casi todas las celebraciones, en fiestas paganas de la antigüedad. Hoy está ligado a la cuaresma, ya que se celebra justo antes del comienzo de la misma. En la actualidad quizás no sea una de las fiestas más importantes del año, pero durante varios siglos lo fue en algunas ciudades europeas, en especial en Venecia. En la actualidad, el carnaval dura algunos días, que varían en número dependiendo del lugar. Pero en el siglo XVII, el carnaval de Venecia duraba casi 2 meses, que iban desde el día de San Esteban, 26 de diciembre, hasta el día anterior al comienzo de la cuaresma, martes de carnaval. En este periodo de tiempo reinaba la permisividad, el descontrol y cierta falta de moralidad. Y fue en este lugar y en esta época donde las compañías itinerantes de ópera encontraron un terreno fértil para sus producciones. Las compañías itinerantes habían llevado la ópera desde Roma a distintas ciudades de Italia. En Venecia había varios teatros estables de comedia del arte, que eran patrocinados por aristócratas locales y visitantes acomodados. La población veneciana comprendía una gran e inusual proporción de nobles, que, a diferencia de sus homólogos en otros lugares de Europa, se dedicaron al comercio y, consecuentemente, tenían ingresos muy considerables. Otra razón para el alto nivel de actividad teatral y la exuberancia de las celebraciones del carnaval era el relativo liberalismo en las leyes y costumbres venecianas. La Inquisición tuvo poco poder allí y la autoridad del Papa fue débil o inexistente durante algunos periodos del siglo XVII. En carnaval, los visitantes en Venecia eran prácticamente tan numerosos como la población local, y esto también contribuía a un libertinaje general. Todo esto hizo que en Venecia se estableciera una temporada de ópera de carnaval. La idea de los teatros públicos hizo que, aparentemente, cualquier persona pudiera ir a la ópera. Es decir, la separó del contexto nobiliario en el que había nacido. Pero la realidad era que casi nadie que no fuera noble se podía permitir pagar el precio de una entrada. El precio mínimo de una entrada era más de un día de sueldo para el trabajador mejor pagado, y los palcos costaban muchas veces más que esa cantidad. Uno de los primeros compositores de ópera en Venecia fue el cremonés Claudio Monteverdi. Compuso al menos una trilogía de óperas para Venecia, de las cuales conservamos solamente dos: Il ritorno de Ulisse in patria, El regreso de Ulises a la patria, y L'incoronazione di Popea, La coronación de Popea. Habría una tercera ópera, hoy perdida, que sería La noche de Enea y Lavinia, Las bodas de Enea y Lavinia. Vamos a escuchar el prólogo de la primera ópera de Monteverdi para el público veneciano, estrenada en febrero de 1640 en el Teatro de San Casiano, dentro de la temporada de carnaval, Il ritorno de Ulises in patria. La ópera trata sobre las peripecias del héroe Ulises una vez que ha llegado a Ítaca, 20 años después de la guerra de Troya. En este prólogo, representado por personajes alegóricos, la debilidad humana, soprano, reconoce la sumisión que le deben al poder del tiempo, bajo, la fortuna y el amor, dos sopranos, llegando a la conclusión de que los mortales son débiles y desgraciados. Escuchamos el prólogo de esta ópera con el Concerto Vocale, dirigido por René Jacobs. Vido s'accoglie le gioie, le gioie, le gioie. il tempo che affretta. Amor che saetta, pietà. A mediados del siglo XVII, había en Venecia una sociedad literaria de pensadores e intelectuales llamada la Academia degli Incogniti, Academia de los Desconocidos. Los miembros de esta sociedad ejercieron una importante influencia en la política pública y en el gobierno de la ciudad. En sus escritos filosóficos, los intelectuales libertinos de esta academia pretendían elogiar el vicio y el engaño, apoyándose en el escepticismo filosófico y desconfiando de la autoridad política, moral, racional y religiosa. En ocasiones, sus libretos reflejaban su amoralidad pesimista, mientras que otras veces ensalzaban la gloria de Venecia. Un miembro de la Academia degli Incogniti, Giacomo Badoaro, proporcionó el libreto a Monteverdi para su ópera Il ritorno de Ulisse in patria. Badoaro se basó en los cantos 13 al 23 de la Odisea de Homero, donde narra la llegada de Ulises a Ítaca. Ayudado por la diosa Atenea, Ulises conseguirá recuperar a su hijo Telémaco, vengarse de los pretendientes y ser reconocido por su fiel esposa Penélope. En el acto cuarto de la ópera, la acción llega a su apogeo. En este acto, Telémaco, hijo de Ulises, llega al palacio y habla con su madre sobre la guerra de Troya. Eumete, un pastor, introduce a Ulises vestido de mendigo y este se pelea con Iro, ya que él y los pretendientes se habían burlado de su apariencia de pobre. Después, Penélope aprueba el famoso concurso por el cual el que sea capaz de tensar el arco de Ulises se casará con ella. Solamente Ulises consigue hacerlo y con el arco mata a los pretendientes. Escuchamos este cuarto acto en la interpretación del Concerto Vocale dirigido por René Jacobs. Thank you. trovar la pace di tornir la gioia oggetto di dolore ritrovator di noia mai qui condotto un infesto mendico un noioso importuno che con suoi modi ai corde non farà che guastar le menti liete l'ha condotto fortuna alle case d'Ulisse ove pietà s'aduna vi manca in te tuo custodia la grecca e qui non venga ove civile nobiltà comanda il regge civile nobiltà non è crudele ne puote anima grande sdegnar pietà che nasce dei regi tra le fasce arrogante plebeo insegnar o precese a te vil uomo parlar di re vi la tocca e tu povero indigno fugge da questo re partiti, partiti, povi se sei qui qui per mangiar sol via di te uomo di grosso taglio di larga prospettiva benché caduto ed invecchiato sia non è vile però non è vile però non è vile però l'anima mia se tanto mi concede l'alta bontà regale trarrò il corpaccio tuo sotto il mio piede mostruoso mostruoso animale e che sì rimbambito guerriero ecco il portuno e che sì che ti strappo i peli della barba ad uno voglio perder la vita se di forza e di paglia io non ci vinco or sacco di paglia vediam regina in questa bella coppia tu ma lotta di braccia stravagante duello ecco ma io t'assicuro pellegrin sconosciuto anch'io ti do franchina combattito combattito combattito arbuto la grandi sfida accetto accetto accetto cavaliero panciuto su su dunque su su allaccio allaccio allaccio allaccio su su vincitor, perdona chi si chiama vinto. Iro puoi ben mangiar, ma non lottar, ma non lottar. Valoroso, valoroso mendico, in corte resta, onorato e sicuro, che non è sempre vile chi veste manto povero e toscuro. E donna Victoria, le mie vittoria, le mie vittoria. come indomabile l'arco si fa quel petto frigido protervo e rigido per me sarà Oh. Sarma, sarma, sarma tu conto cielo, le vittorie prestatio sopire. Savoi son cari i sacrifici miei. Además de los personajes principales, como Ulises o Penélope, la ópera incluye además numerosos personajes menores, en su mayoría dioses y sirvientes, entre los que destaca Iro, uno de los primeros papeles cómicos importantes de la historia de la ópera. Un ejemplo de las características de este personaje es el lamento por la muerte de los pretendientes, que canta al comienzo del quinto acto. En él, Iro es convertido en un patético tartamudo de la música de Monteverdi, que narra cómo ha presenciado el asesinato de los pretendientes y se queja del hambre que pasará a partir de ese momento. La música de esta especie de lamento tiene una mezcla de recitativo expresivo, arioso y aria, típico de la ópera de mediados del siglo. En algunos momentos, la música que acompaña a Iro es una chacona, una danza que en la ópera veneciana representaba personajes cómicos o desdichados. Vamos a escuchar este lamento, o dolor o mártir, con el tenor Guy de May, acompañado por el grupo Concerto Vocale. Consola, oh, giro perdesti i proci padri tuoi. Sgorga pur quanto vuoi, lagrime amare meste. Che padre è chi ti ciba e chi ti veste? Chi più della tua fame sa tollerare le brave? Non troverai, non troverai chi gode in pir del vasto ventre l'affamate caverne. Non troverai, non troverai chi rida del ghiotto trionfar della tua gola. Ti soccorre al digiun, chi lo consola, lo consola, chi lo consola, chi lo consola, consola. Il fausto giorno a miei ruini armato, poco dinanzi mi vinsi un vecchio ardito. Ma batte la fame dal cibo. L'epicia per nemica, l'ho distrutta, l'ho vinta. Or troppo corra a vederla vincitrice. Voglio uccider me stesso, non fa mai che la porti di me trionfo e gloria. Chi si toglia il nemico e canti vittoria. Coraggioso mio cuore vinci il dolore e priacca la fame nemica egli soccomba. Va dal mio corpo, Para contrastar, pero siguiendo dentro de este tema de la ópera y el carnaval, o la música y el carnaval, vamos a hablar ahora de una obra anterior a la ópera de Monteverdi, la Representazione di Anima e di Corpo, la representación del alma y el cuerpo. Fue escrita por Emilio de Cavalieri, uno de los miembros de la Camerata Bardi. Emilio de Cavalieri continuó su producción, después de sus colaboraciones con la Camerata, en Roma. Allí compuso Rappresentazione di anima e di corpo, obra totalmente cantada, de principio a fin, compuesta en escena y vestuario. Esta obra se relaciona con las representaciones sacras y desarrolla ampliamente el estilo recitativo, la forma de recitar cantando típica de la ópera. Se estrenó en febrero de 1600, en el Oratorio de la Valicella, sede de la Orden Congregazione del Oratorio. Esta orden religiosa estaba ligada a los más eminentes cardenales y patricios romanos, y es uno de los apoyos fundamentales de la Contrarreforma. Pero, ¿por qué hablamos hoy de esta obra? Pues bien, principalmente porque los oratorianos presentaban cada año espectáculos de música espiritual como alternativa al carnaval. Y es en este contexto en el que se estrenó la obra de Cavalieri, una obra escenificada, pero de temática sacra y que habla de temas morales. La Rappresentazione di anima e di corpo es un drama musical sacro, aunque no se sabe con certeza si es la primera obra musical dramática cantada de principio a fin. Emilio de Cavalieri se disputa este mérito con otros miembros de su generación, así como la invención del estilo recitativo. Como decíamos antes, esta obra se estrenó en enero o a principios de febrero de 1600, como festividad del jubileo que reemplaza al carnaval, que había sido prohibido ese año por el Papa. Nos vamos a despedir con más música de la Rappresentazione di anima e di corpo. Esta semana vuelvo a hacer yo la sección Recomienda un disco, porque bueno, últimamente me siento muy inspirado. Os quiero recomendar la versión que estamos escuchando hoy de esta obra, de la Rappresentazione di anima e di corpo. Es del grupo L'Arpeggiata, dirigido por Cristina Pluart y editado por el sello Alfa. Me gusta el disco porque creo que interpretan bastante bien la música de esta época, de principios del siglo XVII, y le dan un toque de vitalidad, algo que la convierte en una música viva. De este disco me gusta en especial la propuesta que hacen con Marco Bisli, el tenor, que es en realidad un cantante de música tradicional italiana. Apuestan por él y por la hipótesis de que los cantantes de esta época no impostaban la voz y que posiblemente su canto se parecería más al de Marco Bisli. No sé si tienen razón o no, pero me parece interesante la propuesta. Os recuerdo nuestro correo electrónico, donde podéis enviar vuestra propuesta para la sección Recomienda un disco. lafoliaradio@gmail.com. También os invito a que visitéis nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. Os dejo con la escena cuarta del segundo acto de esta Rappresentazione di anima e di corpo, con la que el placer y dos de sus compañeros intercalan palabras con los personajes del cuerpo y el alma. Lo escuchamos en la versión recomendada, la de L'Arpeggiata, con Marco Bisli como cuerpo y Joannette Zomer como alma. Espero que os guste. Un saludo y hasta la semana que viene. I suoi con la gioia di tornare con noi. Vecchio e gambo neri, gentili amanti suoi con la gioia di tornare con noi. Gli uccelli pargoletti cantano sugli arbuscelli, i pesci sedicetti guizzano per i lucenti e vita dal piacere con numerose schiene rose schiene. Guizzano per i lucenti e vita dal piacere con numerose schiene rose schiene. Ringono i prati ermosi con colori di tristi gialli, ogni pietà fiorita, e l'entro di saltante crisi in vita. Sogni di tristi gialli, ogni pietà fiorita, e l'entro di saltante crisi in vita. A questi suoni e canti, amo muove Ciao, ti dai pensieri.